ya no aguanto más, dime a dónde puedo encontrarte. Tú sabes muy bien que jamás pude olvidarte. Dame una señal, dame una luz que pueda guiarme. Dame una luz que pueda guiar.